jardín, sos mi amor, un arcoíris de calor, y yo me muero por vos. Vos sos el sol que en la oscuridad me ilumina, sos la luz de mi razón. Sin tu amor, mi corazón, por favor, nunca te vayas de mi lado.